he llegado tarde a tantas cosas y no había sentido tanto, tanto dolor. Como esta vez que a tiempo no llegué al llamado de tu corazón. Cómo cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor. Qué difícil es seguir así el camino y no tenerte. La vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí, sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Una recompensa que esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí, sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que así. Y